ames, me ames. Yo quiero que tú seas mía, solo mía. Me abraces porque quiero que tú me ames, me ames. Yo quiero que tú seas mía, solo mía. Quiero que tú me beses, yo quiero que tú me abraces porque quiero que tú me ames. Yo quiero que tú seas mía, solo mía.